A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando a la Orquesta Sanssouci desde Buenos Aires, que trabaja sobre los tangos de los años 40, especialmente sobre el estilo de Miguel Caló y Osmar Maderna. Oigamos a esta Orquesta Sanssouci en este tango de Tito Rocca Tagliata, Elegante Paperosa. Pareciera que estábamos escuchando a la orquesta de Miguel Caló. No, pero sin embargo, es la actual Orquesta Sanssouci, desde Buenos Aires. Siempre hemos comentado que los musicólogos argentinos afirman que este tango Elegante Paperosa sería obra de Juan Carlos Cobian, cosa que yo reafirmo, que por los años que se estrenó este tango, Juan Carlos Cobian vivió en la casa de los Rocca Tagliata, según la biografía de Cadícamo. Otro gran éxito en la orquesta de Miguel Caló de los años 40 vuelve al presente por la Orquesta Sanssouci de Antonio Buglione, La Maleva. Thank you. Esta orquesta se formó en 1990 y en estos 26 años lleva grabado ya 4 discos y numerosas giras por su país, como asimismo en el extranjero. El siguiente tema en los instrumentos de esta orquesta tiene ritmo de vals. Pertenece a Enrique Mario Franchini, Héctor Stamponi y letra de José María Contursi, Bajo un cielo de estrellas. Mis viejos amigos, el viejo café, y en la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. La estructura instrumental de la Orquesta Sanssouci sigue la formación de las orquestas de los años 40, vale decir, 4 bandoneones, 4 violines, cello, piano, contrabajo, más cantante, que para este disco contó con la voz del momento en Buenos Aires, Javier Cardenal Domínguez, que ahora nos entrega este otro éxito del repertorio de Miguel Caló, un tango de Luis Rubinstein, Marión. ocasión vuelve a soñar mi corazón, y el sueño eres tú, Marión, amor de mi juventud que no se olvida, amor que llena de luz toda mi vida. Sombras del ayer con su tristeza de canción siempre me dirán Marión, Marión. Sé que a tu lado fui feliz cuando te di mi corazón en el viejo París. Recuerdo la angustia del adiós y el cielo llorando por los dos, Marión. Amor lejano que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. Y un comentario sobre este tango, Marión. Cuando el bandoneonista argentino que trabajó muchos años en Chile, Gabriel Clausi, de cual yo fui muy amigo de él, en su última visita a nuestro país, trajo un cassette que me pidió que yo lo escuchara. Echamos a girar el cassette y comenzaron a salir los compases. Yo le dije a Clausi: este es Marión. No, Hernán, me dijo, este es un tema mío, que yo lo grabé por los años 30. Rubinstein me lo copió. Cuando Caló grabó este tema, demandé por plagio a Rubinstein. Desgraciadamente, en el curso del juicio, Rubinstein se murió. Esto lo viví y lo escuché de boca del propio autor. Vuelve Cardenal Domínguez ahora con este tango de Caló y Maderna. ¿Qué te importa que te llore? Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestros sueños. Déjame llorarte una vez más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorarte y nada más, al recordarte y evocarte, al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufra? ¿Qué te importa lo que llore? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. sufra, ¿qué te importa que te llore? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así llorando nuestro amor. Fue difícil el llegar al sonido de Miguel Caló, ya que no quedaron partituras de esta orquesta, de tal modo que se dieron los músicos la dura tarea de ir copiando cada una de las notas de los discos que dejara Miguel Caló. Otro instrumental del repertorio de Miguel Caló, por Sanssouci, de Julio De Caro, Tierra Querida. Despedimos a la orquesta Sanssouci desde Buenos Aires con ese tango de Peregrino Paulus, Inspiración.